Baja, Julieta, Julieta, baja. Vamos a jugar a las barajas. Si te asomas esta noche, me vas a hacer muy feliz. Asómate, dulce Julieta, permítete ese desliz. ¿De en serio estoy abajo? ¡Ay, Romeo, yo me asomo, yo me asomo! Para medir la distancia, para saber qué persigo, para ver lo que me falta, para notar el vacío, para llenarme de nada, para ver al enemigo, para mirar su mirada. Somos para saber, para tocar el peligro, para ahuyentar la rutina, para pasar el testigo, para que el aburrimiento no venga a dormir conmigo, para inventar la pasión, para asomarme contigo. Asomo cada mañana para tener tu latido, para sentir que estoy vivo, para perder el sentido y descifrar. Asomo más todavía. Buenas tardes, oyencia de Capilla del Monte y alrededores, en este jueves 22 de agosto del 2024, programa 782 en la novena temporada. Hace muchísimo frío, estoy con el gorro y los guantes. Y a todas las oyencias que nos escuchan, estamos en una radio muchas voces en la 98.1 para todo el universo, www.unaradio.org.ar, el WhatsApp y teléfono de la radio, 3548-570-333. Vamos los martes y jueves de 19 a 21 horas en directo y en diferido los miércoles y viernes a las 18 horas por Radio Municipal de San Esteban en la 88.7 y próximamente por Red Neo. Buenas tardes, Daniel, Fernando, Salvatore, vi que hacían 7 grados y esto va a ir bajando según viene el pronóstico. 7654321-0-1 a las 6-7 de la mañana, así que mucho frío, abríguense. A abrigarse. Buenas tardes, Diego. Buenas tardes a todos, a todas. Sí, se vino el frío, estamos ya pasado mediados de agosto. Nos viene casi siempre esa fin de agosto, la tormenta de Santa Rosa. Esperemos que sea con mucha lluvia, con mucha agua, para que se llenen los ríos, para que las plantas recuperen las fuerzas y puedan crecer con mucha libertad. Bueno, nos habíamos acostumbrado a esta primaverita que tuvimos, donde nos sentamos al sol, tomamos sol y pensamos que ya todo había terminado, pero no, no terminó nada. Empezó el verano, no, perdón, empezó el invierno otra vez y acá las manos congeladas. Vamos con dos canciones de las nuestras para entrar en calor. Hipnótica, Charuto y Zoe Gotuso, No hay nadie como tú, y después volvemos a Mi Asomo. No voy a olvidar lo que hiciste por mí. No te pedí nada, tampoco te di.

oráculos y tarot. Librería Nahual. Antarcarana, Centro Holístico Posada, práctica de Qigong, yoga de la voz para niños y adolescentes, rueda alquímica, biodanza, masajes, biodinámica cráneo-sacral, constelaciones familiares, reiki, limpiezas energéticas, sanación ancestral andina, códigos de Orión, geometría sagrada, aromaterapia, flores de Bach. Contamos con la presencia de la cámara taquiónica, que potencia la energía y genera mucha luz en el espacio y a su alrededor. Te puedes contactar con nosotros al 3548-582575. Búscanos en Instagram como Antarcarana Posada Holística. Antarcarana. Conciencia, espíritu, salud y arte. Forrajería Uritorco, la mejor opción en compra de alimentos para perros y gatos. Importantes descuentos en bolsas cerradas. Además, todo para el apicultor. Vení a Forrajería Uritorco, Hipólito Yrigoyen 122. Envíos sin cargo al 3548 1556 7942. Frutería y verdulería Los Gallegos, la verdulería del pueblo. La mejor calidad y atención, la mejor respuesta a tus necesidades. Envíos a domicilio sin cargo. Pedidos al 3548-400694. Bartolomé Jaimes, 671 Ruta 38, Capilla del Monte. Muchas gracias por elegirnos. Queremos una Argentina donde los pibes puedan crecer sanos y desarrollarse, puedan estudiar y ser protagonistas de un futuro próspero. Lamentablemente, hoy la realidad es otra y necesitamos de tu solidaridad. La falta de alimentos en la red de comedores y merenderos comunitarios es un problema grave que lleva meses. Nuestros espacios no dan abasto para cubrir la demanda y nos la ingeniamos para cocinar cada vez con menos recursos. Por eso estamos pidiendo donaciones. Ningún pibe con hambre es una campaña solidaria para poder abastecer de alimentos a espacios comunitarios de todo el país donde trabajamos en el desarrollo integral de los niños, las niñas y sus familias en los barrios populares. Para colaborar ingresa a www.infanciasmte.ar. Toda ayuda es valiosa cuando se trata de posibilitar un futuro más digno para nuestro pueblo. Todos juntos podemos construir una sociedad más sana, más justa, más igualitaria, con perspectiva de futuro. Contamos con vos. Bueno, y esta tarde nos seguimos asomando acá en Me Asomo con una visita que yo digo que es como una especie de figurita difícil porque queríamos que viniera hace mucho tiempo. Conseguimos que viniera hoy gracias a Mechi. Así que buenas tardes, señor intendente de San Esteban, señor Juan Guevara. Buenas ¿Es tardes. Así? Es así. Bueno, ¿cómo te va? Bien, bien, muy bien. Buenas tardes, gracias por la invitación. No, y gracias por venir. No, por favor, por favor. Y aparte queremos agradecerte no solamente a vos y a tu gestión, sino a la gestión anterior por Mechi, que gracias a ella y que estaba en la radio, hizo unas conexiones para que nosotros pudiéramos salir todos los miércoles y viernes en la radio, así que nos sentimos en la radio de San Esteban, así que nos sentimos parte del pueblo, aunque estamos no tan lejos. Bueno, quería preguntarte, vos naciste por acá, ¿no? O sea, sos de acá, donde dicen criado, nacido en Valle de Punilla, ¿no? Sí, nací en la en lo que era la clínica del doctor Carrizo, acá en Capilla del Monte. Ajá, ¿existe todavía? No, no, ya no. Viste que hay cosas que desaparecen. Sí, sí, pero era la clínica de Capilla del Monte, digamos. Sí. Y desde los 10 meses vivo en San Esteban, y bueno, me crié en San Esteban toda mi infancia, mi adolescencia y mi adultez ahora en San Esteban. Bueno, queremos decirte acá con Daniel que cada vez que vamos a San Esteban, igual que vamos a otras ciudades que quedan por acá, como La Cumbre, Los Cocos, siempre se ve, no se ve basura, no se ven perros sueltos como en la mayoría de las calles de Capilla del Monte. Hay una gran diferencia en cuanto a lo prolijo que está la ciudad. Entonces eso hay que admirarlo, porque acá no se consigue. Bueno, gracias por notarlo. La verdad que trabajamos para eso. Nosotros, la gestión, digamos, está apuntada también a que el vecino de San Esteban haga propia todos los días la comunidad, ¿no? Que cuide el espacio que nos cuesta mantener, limpio, lindo. Hace poquito sumamos también personal que se encargue de recoger el papelito tirado, la bolsa suelta, digamos, lo que el recolector no se ocupa y que muchas veces el vecino pasa caminando, no lo nota porque se habitúa a verlo tirado ahí o se hace un pequeño basuralcito en alguna esquina. Bueno, hemos tratado de erradicar todo. Pero hasta el más chico papelito suelto, una bolsita suelta enganchada en el alambrado, enganchada en un arbolito, hemos tratado de recolectar. La gente lo nota y la gente de a poquito va cuidando, va notando ese detalle. Y como te digo, va haciendo propio los espacios también. La gente disfruta de San Esteban todo el año, a pesar de que es frío. A pesar de que es frío, estuvimos yendo a La Falda y cuando volvimos a La Falda nos sorprendió un cartel que dice "Bienvenidos a San Esteban", y cuando fuimos al basural el otro día, desde el norte para el sur, un cartel. O sea que anuncian que San Esteban está, que existe, y con unos lindos colores, o sea que le dan una bienvenida a la gente, y la gente que pasa y que no para, por lo menos sabe que San Esteban está ahí. Sabe está que bueno está San eso. Esteban. Nosotros, también parte de nuestro trabajo está orientado en poner en valor, en hacer visible a San Esteban y todo lo que San Esteban tiene, no solamente a nivel por ahí paisajístico, ¿no?, que es precioso, sino a todo lo que tiene para ofrecer el habitante de San Esteban. Justamente hoy tuvimos una reunión con Leticia Díaz, la secretaria de Gobierno, con un grupo de ceramistas de San Esteban que son excelentes. Entonces, ya tenemos la mirada puesta en poner en valor su trabajo, darlo a conocer, porque la verdad que es de primera. Leticia Díaz tiene una polenta, cada vez que hablamos con ella siempre está haciendo algo, siempre que yo le pido algo nos contesta y nos informa, así que tenés un buen equipo. Quería preguntarte, Daniel Di Lorenzi estuvo varios años y con varias reelecciones, y por algo lo habrán reelegido, porque debe haber tenido una muy buena gestión, varias gestiones. La gestión tuya viene de la mano de lo que dejó Daniel y tiene algunas innovaciones, obviamente. ¿Vos podés creer que es una misma línea política? Mira, más allá de lo político, yo empecé con Daniel en el año 2007, En su momento las dos primeras elecciones las ganamos con el Frente Cívico, que lo formó el partido Luis Juez. En ese momento formaba parte de la lista de candidatos como parte del Tribunal de Cuentas. Fui 8 años presidente del Tribunal de Cuentas de sus dos primeras gestiones, digamos. Y en las dos segundas fui secretario general de la municipalidad. La verdad que Daniel me brindó un espacio para trabajar con absoluta libertad, siempre sin ningún tipo de condicionamiento, y me permitió aprender. Al lado de él, obviamente. Al lado de él. Sí. Y después esto, por supuesto que es una continuidad, porque Daniel dejó bases sólidas, sentadas, y todo lo bueno que dejó estamos tratando de aprovecharlo también. La infraestructura que Daniel dejó en San Esteban, hoy quizá el vecino no lo nota porque ya se habituó a verlo. Pero los que venimos de afuera lo notamos. Sí, sí, sí. O sea, el no ver basura en estos lugares donde la basura es un problema, vos lo sabrás por el basural que tiene Capilla del Monte, estuvimos el otro día, y no hay solución. Según yo tengo entendido, hay una ley nacional que dice que hay que erradicar los basurales a cielo abierto, pero hace 20 años, y eso sigue ahí. ¿Cómo hacen ustedes con la basura? ¿Dónde la tiran? Mira, es un problema que nos atraviesa a todos los municipios del departamento, en mayor o menor medida. Ningún municipio con recursos propios y con una acción por ahí independiente puede darle solución a esto. Sí estamos trabajando con la provincia en tratar de buscar una solución en conjunto, en buscar un lugar de deposición final de los residuos en donde sea tratado de forma correcta. Nosotros hacemos enterramiento de la basura también de forma periódica, tratamos de tenerlo ordenado a nuestro basura. Sería como un super compost, más o menos, o sea, la basura sí, orgánica. Mira, no es lo óptimo porque hoy hay mucha basura mezclada. Hace unos meses retomamos la recolección diferenciada, requiere mucha colaboración del vecino, no es un trabajo que se logra de la noche a la mañana ni en un par de meses, sino que lleva años generar conciencia y darnos cuenta de que de que la basura la generamos nosotros. A todo el mundo le molesta el basural, pero todos contribuimos para que estén ahí. Y la basura que sobra, digamos, ¿esa va a la basura, al basural de Capilla del Monte? No, nosotros tenemos nuestro basural. Tienen un basural. Sí, ¿y sí, dónde sí. lo tienen? Porque no, ni en el límite de San Esteban y Los Cocos. Ah, mira, porque... Sí. Ni, ah, sí, ya sé dónde es. Sí, se ve, si vos vas de sí, norte sí, sí. A sur, a mano izquierda antes de llegar a San Esteban, se ve el basural. La parte que se ve es la parte de Los Cocos, porque el nuestro está un poquito más, está como más hundido, cubierto. Sí, sí, está en un bajo. Y bueno, es un riesgo latente en todo sentido. Más allá de la contaminación, es a nosotros en esta época, por ejemplo, la verdad que dormimos intranquilos siempre por el riesgo de incendio. Un basural que se prende fuego cuesta muchísimo apagarlo. Capilla del Monte lo sufre Charboñer también, y nosotros en su momento lo hemos sufrido también. Y lamentablemente esos inicios de fuego en los basurales son intencionales. Siempre, sí, siempre. Así que, como te digo, en mayor o menor medida, la basura es un problema que nos atraviesa. Solucionarlo, ajá. Y más allá de la voluntad política... Bueno, ¿cuántos años tenés? Porque pareces de 28. Gracias. Después te voy a sacar una foto, porque siempre que nosotros mandamos el programa a más o menos 450 personas, sacamos la foto del entrevistado. Dale, gracias. Así que, bueno, ¿cuántos años tenés? Porque tengo 39. Bueno, 39 sí. y 28 no hay tanta diferencia, estamos ahí muy cerca. Bueno, yo veo que sos una persona muy abierta, y eso me di cuenta cuando... nos invitaron a... iban a hacer unas palabras, vos hablaste también, estaba Riveros, había una chica que es intendente en otro lugar acá de... Villa Cerro Azul. De Villa Cerro Azul, sí. De una especie de... estaba Juan Monteverde, sí. Y una creación del Movimiento Verde Cordobés. Explícame un poco qué es eso, porque te alineás con ellos, uno dice, en mi caso, que yo triplico tu edad, casi, no la duplico, no la triplico, pero casi... hemos visto que ya el peronismo, que el PRO, que los radicales, qué sé yo, en el momento de que tienen que poner las cartas, por no decir otras cosas, sobre la mesa, se venden. Es lo que ve todo el mundo en este momento. Entonces, vamos a apostar a un movimiento donde hay gente joven, donde vos ves que hay otra clase de consignas y otra clase de ganas de hacer. Me parece que la política está media... ¿Cómo decir? No sé cómo explicarlo, pero vos entendés lo que te quiero sí, decir. Sí, sí, te entiendo. ¿Qué pasa con ese Movimiento Verde Cordobés? ¿Y tiene algo que ver con Juan Monteverde, con los santafesinos? Bueno, Juan Monteverde es un concejal de una de las ciudades más importantes del país, como Rosario. Nosotros, con todo gusto, cedimos nuestro centro cultural para que se hiciera allí la reunión. Federico Fumiato es un amigo de hace muchos años. Que la política nos permitió conocerlos, pero nosotros no tenemos, o por lo menos en lo personal te digo, porque yo represento una más allá de un partido político con el que uno enfrenta una elección, la lista fue representativa y con una mirada vecinal, en el caso de San Esteban. Son amigos los del Movimiento Verde, hoy con Federico, con Pablo Riveros también, estamos alineados, sí, en esta alianza que es el peronismo cordobés bajo la conducción del gobernador Yaryora. Con ellos yo gané la elección y con ellos estoy trabajando con el peronismo de Córdoba. Tenemos cosas en común con el Movimiento Verde, no tenemos una alineación, pero podemos trabajar perfectamente con una agenda común, porque sí tenemos una mirada muy parecida en cuanto a que hay que mirar a la gente siempre, ¿no? Entonces, esto que te digo, que mi lista en su momento, más allá del sello partidario, era una representación vecinal. Bueno, de eso estamos hablando. Tenemos que ver qué es lo que la gente necesita, escucharla, entender a dónde está mirando y bueno, no hacer oídos sordos a eso. Muchas veces el problema no es el partido político, no es la ideología política, sino son quienes conforman los partidos políticos. Ajá. Bueno, pasa en el Estado también, ¿no? La crisis dirigencial que por ahí hay hace muchos años es transversal a la política de los partidos políticos. Sí, por ejemplo, vos votás un determinado partido político donde van determinados políticos, donde tienen unas características distintas de los otros, por eso los estás votando. Pero después cuando tienen que levantar la mano, votan cosas que uno no habría elegido a esas personas para votar. O sea que uno se siente muchas veces traicionado y decepcionado. Sí. Por eso yo digo, mirar nuevos horizontes y el Movimiento Verde Cordobés me pareció que es una buena... como una buena solución para aquellos que estamos como decepcionados de los grandes partidos políticos. Sí, sí, entiendo. Por ahí el bipartidismo clásico, no te digo que esté agotado, porque en la política todo es posible, pero en el caso, en nuestro caso, que elegimos integrar el espacio político de este peronismo de Córdoba, es también porque con el paso del tiempo fue generando aperturas. Y un poco fue también tomando las demandas políticas que había en distintos sectores, porque ha hecho alianzas con el vecinalismo, con parte del radicalismo, con gente del PRO, tratando de, creo que, de sumar a dirigentes que han hecho un trabajo territorial importante y que por algo tienen respaldo de la gente, ¿no? Así que yo tampoco no creo en el bipartidismo, y mucho menos en un pueblo chico en donde no podés etiquetar a la gente o encasillarlo por una cuestión política. Claro, porque el peronista, o que siempre votó el peronismo, o el radicalismo, el que votó a los radicales, tienen las mismas necesidades. No hay tanta diferencia. No solamente eso, sino que en una comunidad chica, más allá del partido, se termina eligiendo a la persona. Uh-huh. Entonces, sería el colmo que un obstáculo para tener una relación o una buena relación o tener una imagen de una persona nos estemos fijando en el color político por ahí, ¿no? Seguro. ¿Y vos ves cómo ves la participación de la población de San Esteban? Mira, ¿Se ponen a laburar, apoyan o son indiferentes? No, la gente participa mucho. Nosotros tratamos siempre de elaborar propuestas que sean aprovechadas por la mayor cantidad de gente posible. La gente se ha sumado, el ambiente de los eventos que nosotros hemos ido propuesto es muy lindo, es muy familiar. Hace unos días tuvimos la fiesta del Día del Niño, y no solamente ver el vecino de San Esteban, sino que siempre decimos que a la gente de la zona le gusta ir a San Esteban también. Porque, a nosotros, para bueno, nosotros la feria, nuestra feria es la feria de San Esteban. Todo el mundo te trata bien, siempre hay buena onda. Y yo estaba pensando, ¿por qué hay tanta buena onda entre los vecinos, entre la gente que cocina, entre la gente que hace artesanías, la gente que prepara los shows? Porque uno, te digo, nosotros conocemos acá Capilla del Monte y siempre hemos escuchado que se han peleado con los del municipio porque no les dan el puesto, o eligen a quien se lo dan y el otro no se lo dan, o quieren hacer algo. O sea, me parece como que no hay trabas, o sea, que todos trabajan mancomunadamente, no como acá, que es una pelea constante, y eso se nota después. Bueno, es una comunidad todavía chica. Tenemos la fortuna de seguir conociéndonos casi en la totalidad por nombre y apellido, saber a qué nos dedicamos, saber cómo vivimos. Entonces, creo que eso contribuye también a la hospitalidad que tiene el vecino entre sí y el vecino también con el visitante, uh-huh. ¿Cierto? Una cara que va dos o tres veces a San Esteban y ya es una cara conocida. Uh-huh. Entonces el vecino lo trata de otra forma. Y bueno, y como te digo, las propuestas siempre tienden a eso, a que sean aprovechadas por la mayor cantidad de gente posible, de San Esteban o no. Bueno, ¿qué dirías, una invitación para que la gente que nos está escuchando este programa, no solamente en el Valle de Punilla, en Córdoba ciudad, este programa también llega a Buenos Aires, para invitarlos a San Esteban? Bueno, va a encontrar naturaleza, los carteles que mencionabas recién. Claro, que te avisan que dicen, está San Esteban. Bienvenidos a San Esteban, pueblo serrano. Es eso, es un pueblo pintoresco, hermoso, precioso. Tiene una costanera del río que ya en esta época, los fines de semana, hay mucha gente disfrutando del pasto bien cortito, del lugar limpio, de un lugar sin basura, de un vecino que es hospitalario y que tiene historia también. Ahora, justamente, el 15 de septiembre tenemos la fiesta patronal de la Virgen de los Dolores. Va a ser frente a la capilla histórica, una capilla que está en el casco histórico de Dolores, del 1700, sí. Muy, muy vieja, frente a la Casa Flor de Durazno, donde Carlos Gardel filmó su primer película. Ahí te quería llegar. Tenemos una amiga de años, que nosotros vivíamos en el tercer piso en un edificio en Buenos Aires, y quien vivía arriba, de casualidad, ¿no? Mercedes Ninzi. Sí. Así que nos hicimos amigos. Y ella me dice, cuando lo veas a Juan, mandale mis saludos, que somos muy amigos. Sí, así que aprovecho este momento. Es cierto, es cierto. Mercedes es... Bueno, Mercedes cuando está en Dolores es una vecina más. Ella va a hacer las compras en bicicleta. La aprecio mucho, la verdad, la respeto mucho a Mercedes. Ahora lo he visto a sus hermanos hace poco, a ella hace a varios Carlos, meses que no la veo. Sí, no sé si porque lo vi en la camioneta. Bueno, gracias a Mercedes nosotros estamos acá en Capilla. Bueno. Ella nos dijo que todos los pueblitos de Córdoba son muy lindos, pero hay pocos pueblos que tienen tanto movimiento como los pueblos de acá, como Capilla, San Esteban y San Marcos. Entonces, si querés ir a vivir a Córdoba, te conviene vivir a esos pueblos. Y elegimos Capilla del Monte. Bueno, podríamos haber elegido, no sabía porque no estaban los carteles todavía de San Esteban. Así que bueno, pero una suerte haber llegado acá y haber conocido a San Esteban y esas ferias que a nosotros nos encantan, donde hay unos músicos que son increíbles, que de repente yo digo, ¿por qué en Capilla no hacen una feria así convocando a músicos? No se les ocurre, hay como trabas acá. Entonces yo espero que los integrantes del municipio escuchen esta entrevista y aprendan un poco de cómo se maneja la política, que la política es para todos. Bueno, tratamos de que... Quiero agradecerte eso. Por favor, tratamos de que sea así, como te decía recién. Bueno, y retomando el tema de la fiesta patronal, sí, porque va a ser un evento importante, Roxana Carvajal va a ser el número central, es una fiesta patronal que es de ingreso libre y gratuito. 15 de septiembre. Sí. Okay. El escenario va a estar montado al lado de la capilla histórica. Ah, mira. Va a haber feria de artesanos. Va a haber cosas ricas para comer. Muy ricas como siempre. Ah, bueno. Las cooperadoras de los colegios hacen asado a la parrilla, hacen pollos, hacen choripanes, empanadas, cosas dulces. Entonces, así que nos vamos a ver. Sí, por supuesto, los esperamos y bueno, y a toda la audiencia también. Es importante porque es importante que vayan y colaboren con las cooperadoras escolares. Seguro, seguro, sí, seguro. Bueno, quiero agradecerte que hayas venido y bueno, este programa y los micrófonos están abiertos para todas las cosas que necesiten decir, la publicidad de los eventos, de las ferias, Leticia me pasa data de eso y cuando vos quieras venir a charlar. Bueno, yo les agradezco a ustedes. Además de Leticia, es un motor importante para que la MUNI funcione. La verdad que tengo un equipo, como mencionaba hace un ratito, tengo la suerte de tener este equipo de trabajo. Leonardo Córdoba es el secretario de Servicios Públicos y es quien hace todo el trabajo que uno ve, pero nadie sabe quién lo hace, ¿no? Y bueno, cuando asumimos y cuando asumí y los convoqué a ellos para esta gestión, lo único que les dije es que para esto no había día ni horario. Y bueno, entendieron eso y subieron a este tren, ¿no? Bueno, y la última pregunta, porque sé que estás con poco tiempo. ¿Cómo ves la situación nacional? Para mí es una tragedia lo que está pasando, que la gente no la alcanza. Tengo amigos que viven en Buenos Aires que dejaron de alquilar porque no podían pagar. Incluso se ve cuando tienen que pagar un colectivo, no tienen plata para... O sea, tienen plata pero no les alcanza ni para ir al trabajo. Para mí es una gran tragedia. ¿Cómo ves a la gente? Porque acá también se vive de otra forma. Ya, por suerte, la naturaleza está acá entre nosotros. Sí, sí. Tenemos un consuelo a medias, que es ver la crisis realmente de lejos, ¿no? Pienso que acá somos privilegiados. Pasamos la pandemia por ahí también de otra forma, totalmente distinta a lo que veíamos por televisión. Y esta situación actual con mucha preocupación. Con mucha preocupación, más allá de lo que uno ve por televisión y que aquí quizás la gente todavía no está recibiendo los coletazos fuertes de la crisis porque la vida es más barata por ahí, la gente está acostumbrada a vivir con menos, de forma más austera, pero a nivel institucional y municipal con mucha preocupación. Con mucha preocupación. Lo que yo veo, nosotros tenemos amigos en Córdoba, amigas que siempre venían a visitarnos muy seguido, pero ahora se les hace complicado con el asunto del precio de los pasajes. Ahora lo que yo no entiendo, a ver si vos me lo podés explicar, si es una cuestión del gobierno provincial, que un pasaje de acá, de Capilla del Monte, a Córdoba, cueste 13.000 o 14.000 pesos, no sé cuánto está ahora, y vas a Buenos Aires y cuesta a veces 24, a veces 32 o 35. No hay relación para hacer 80 kilómetros u 800. ¿Por qué cuesta Y bueno, esto es la discrecionalidad que hay en la distribución de los subsidios a nivel nacional. Esto el gobierno nacional decide cuánto y a quién manda. Lamentablemente, lo que parecía que se iba de alguna forma a recomponer o achicar esta brecha de desigualdad que hay entre los costos de los servicios, de este tipo de servicios, la como comida, el transporte. La comida no se puede explicar. La comida ni hablar, bueno, pero día a día toma el gobierno nacional alguna medida que perjudica a quien supuestamente no iba a perjudicar. Ayer han liberado los precios referenciales de la garrafa, por ejemplo. Uh-huh. Eso en la ciudad quizá no impacta demasiado, en Capital Federal o en los grandes centros urbanos, porque hay gas natural. En el interior, en donde los costos de transporte multiplican el valor de las cosas, esta noticia que no trascendió demasiado, bueno, hoy estamos hablando y la gente enterándose que una garrafa vale 15 mil pesos, cuando hace una semana valía 10, por ahí, que tampoco es barata. El precio del combustible tiene una implicancia directa en los costos de todo. Más claro que en Estados Unidos, que en Europa y que en cualquier país de Latinoamérica. Ni hablar, ni hablar. Bueno, son decisiones del gobierno nacional. Ajá. Esto no hay mucha explicación que darle. Uno a veces no entiende cuál es el norte de este gobierno, porque en teoría venía a recomponer todo el daño que supuestamente se había hecho con anterioridad, pero antes la plata alcanzaba y había plata en la calle. ¿Dónde está ese dinero ahora? Uh-huh. ¿No? Bueno, un desastre. Bueno, sí. Juan, mil gracias. Ahora te voy a sacar una foto para que vean todos nuestros oyentes que esto es radio, no se ve, lo joven que sos. Y bueno, nos estamos viendo seguro en la Feria de San Esteban y el día 15 de El 15 lo esperamos en la patronal. Ahí para comer un choripán juntos. Choripán, bueno, asado, pollo, empanadas, algo vamos a comer. Bueno, nos vemos allá. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Vamos con dos canciones. Y muchas gracias por dejarnos salir en la radio 88.7. Por favor, es un placer. Bueno, muchas gracias. María Landó, rotos de sueño, María Landó, de andar solo. sufriendo. María Landó solo trabaja. María solo trabaja. Solo trabaja. Solo trabaja. María solo trabaja. Y su trabajo es ajeno. Cosas que te escribo en cartas para no decirlas. Hay cosas que escribo en canciones para repetirlas. Hay cosas que están en mi alma y quedarán contigo cuando me haya ido. En todas acabo diciendo cuánto te he querido. Hay cosas que escribo en la cama, hay cosas que escribo en el aire, hay cosas que siento tan mías que no son de nadie. Hay cosas que escribo contigo, hay cosas que sin ti no valen. Hay cosas y cosas que acaban llegando. Hay cosas que se lleva el tiempo, sabe Dios a dónde. Hay cosas que siguen ancladas cuando el tiempo corre. Hay cosas que están en mi alma y quedan contigo cuando me haya ido. En todas acabo sabiendo cuánto me has querido. Hay cosas que escribo en la cama, hay cosas que escribo en el aire, hay cosas que siento tan mías que no son de nadie. Hay cosas que escribo contigo y hay cosas que sin ti no valen. Hay cosas y cosas que acaban llegando tarde. Hay cartas urgentes que llegan cuando ya no hay nadie. Oh. Hay cosas que te escribo en cartas para no decirlas, para repetirlas. Cosas que siento contigo y escribo en el aire, que sin ti no vale. Hay cosas que escribo contigo, hay cosas que sin ti no vale. Te quiero. querido. Agradecemos a nuestros auspiciantes que en estos momentos tan difíciles de la vida, de la economía, nos acompañan. Cafetería y heladería Oishi, en la Galería Luz del Sol, frente a la Plaza San Martín. Gran variedad de gustos de helados, milkshakes, copas y tragos. Limonadas, licuados y jugos exprimidos. Único con Café Bonafide. Cafetería y heladería Oishi. Meriendas, desayunos y la mejor atención. Frente a la Plaza San Martín, Capilla del Monte. Centro, perfumería y limpieza. Todo lo que necesitas para tu cuidado y limpieza personal y la de tu hogar al mejor precio. Envíos a domicilio sin cargo. Te esperamos en nuestras dos sucursales. Irigoyen 143, local 3 y de Anfunes 555. También nos podés escribir a los WhatsApp 3548-403193 y 3548-612861. Aprovecha 35% de descuento todos los días pagando con QR por BNA+. Si estás buscando como loco los mejores pollos de campo o cerdo fresco, no dudes más. Locos por el Pollo es tu lugar. Exquisitas brochet, tiernas milanesas, sorprendentes hamburguesas de pollo con morrón, pollo con verdeo y pollo con albahaca. Y muchísimas cosas más. Locos por el Pollo, atendido por su dueño. Garantía en sabor, calidad y frescura. En Pueyrredón 574. A media cuadra del Banco Nación. Pedidos al 11 65 88 3323. Locos por el Pollo, acércate. ¡Oh yeah! El sábado 31 de agosto vamos a estar realizando un nuevo encuentro de Círculo Pi. Te esperamos en la fonda de Cruz Chica, en la cumbre. Proponemos un espacio de exploración donde integramos el juego y la meditación como una forma de practicar el estado de flujo y la inmersión en el presente. En Pi expandimos, reconectamos e integramos nuestra propia percepción para reconocernos y recordarnos nuestra identidad creadora individual, colectiva y cósmica. Para inscribirte, comunícate al 11 57 63 53 14. Bueno, qué bueno haber hablado con Juan Guevara, intendente de San Esteban. Cuando uno va a San Esteban es todo un placer, es una ciudad que está limpia, con buena onda, la feria es increíble. La verdad, se ve que trabajan en conjunto y hace años que esto ocurre. Por eso lo han elegido a él y han elegido varias veces al anterior intendente Daniel Di Lorenzi. Ojalá pudiéramos decir lo mismo aquí en esta ciudad. Bueno, vamos a decir también que el otro día estuvimos viendo a nuestro amigo vecino José Ubeira Ponce. José Ubeira Ponce se reabrió el lugar Falucho, Viva Falucho, que es un lugar de como un teatro muy lindo, y vimos a su obra Solo Comedia. Realmente nos encantó y hablamos con José y nos dijo que iba a volver a hacerla después en septiembre. Todavía no tiene las fechas, parece que va a hacer una gira por ahí, así que la vamos ya recomendando. Solo Comedia, José Ubeira, muy bueno, nos encantó. Y es de acá de Capilla, como yo le decía. Vos sos chileno cordobés, no sos chileno argentino. Bueno, vamos con dos canciones más. Habíamos escuchado a Susana Vaca, María Landó, y a Rosana y Abel Pintos, Carta Urgente. Vamos ahora con Lito Nevia, No Importa la Razón, y Conociendo Rusia y Natalia Lafourcade, 5 horas menos. Y volvemos a Me Asomo, seguramente con la publi de la radio. Thank you. razón por qué te fuiste. No importa la razón por qué te amé. No tengo tiempo para preocuparme en saber cuál es el motivo de tanta soledad. Seguro que ya habrás hecho la promesa de querer para siempre una vez más. Te puede suceder una y mil veces, siempre habrá alguien que te quiera y te crea como yo. La vida pasa y uno espera, la espera duele y uno empieza a creer que una ilusión nunca podrá ser otra cosa más que una ilusión. También puede pasar que mañana llames y sin ningún motivo atenderé. Me hablarás de volver, tantas cosas dirás, porque sabes estaré preparado para que no me dañes al pasar. Un beso será un beso, una caricia solo eso, y así cuando te marches tanto no sufriré. La vida pasa y uno espera, la espera duele y uno empieza a creer que una ilusión nunca podrá ser otra cosa más que una ilusión. Las noches y los días son eternos en nuestra canción. Comienza nuestro espacio publicitario. Por favor, quédate escuchándolo y elegí a quienes eligen apoyarnos. ¿Todavía es posible conseguir buenos precios en Capilla del Monte? ¡Sí! Frutería y verdulería Los Gallegos es y será la verdulería del pueblo. Todos los viernes, surtido completo, fresco y con los mejores precios. Ofertas por cantidad y la mejor selección. También huevos, pan rallado, carbón y leña. Estamos en la ruta y el semáforo. Bartolomé Jaime 766. Abierto de lunes a sábado de corrido. Podés hacer tu pedido y te lo llevamos sin costo. 3548-400-694. Y los domingos te salvamos las papas hasta las 14 horas. Frutería y verdulería Los Gallegos, la verdulería del pueblo. En San Esteban, BTI, mecánica de motos, taller mecánico y de electricidad de la vieja escuela, servicio de carburación, transmisión, suspensión. Somos especialistas en electricidad y en todo tipo de motos. Presupuestamos sin cargo. WhatsApp al 3548-615156. El Face, BTI, mecánica de motos, y el Instagram, BTI. Guión bajo mecánica de motos. Estamos en Leopoldo Lugones, entre Avenida Grierson y Sarmiento, barrio El Cruce, San Esteban. BTI, mecánica de motos. Antarcarana, Centro Holístico Posada, práctica de Qigong, yoga de la voz para niños y adolescentes, rueda alquímica, biodanza, masajes, biodinámica cráneo sacral, constelaciones familiares, Reiki, limpiezas energéticas, sanación ancestral andina, códigos de Orión, geometría sagrada, aromaterapia, flores de Bach. Contamos con la presencia de la cámara taquiónica, que potencia la energía y genera mucha luz en el espacio y a su alrededor. Te puedes contactar con nosotros al 3548-582575. Búscanos en Instagram como Antarcarana Posada Holística. Antarcarana, conciencia, espíritu, salud y arte. En BG Distribuciones, ventas mayoristas y minoristas, tenemos precios exclusivos para comercios, hotelería y gastronomía. Pedinos lista de precios al 351-6372-999. 351-6372-999. O acércate a nuestro local en Ruta 38 y Salta, frente a Estación Uritorco. Fiambres, quesos, lácteos, pastas frescas, panes lactales, insumos para gastronomía, todo para los desayunos. BG Distribuciones, ventas mayoristas y minoristas. En la sintonía 98.1, la radio te espera siempre con los brazos abiertos. Una radio, muchas voces. Fin de espacio publicitario. Estamos de vuelta. Nos seguimos asomando por la 98.1. Una radio, muchas voces. Y nos seguimos asomando en este jueves 22 de agosto del 2024, programa 782. Estamos en la novena temporada y ya próximos a entrar en la décima, el 4 de octubre. Algo vamos a hacer para conocer a los oyentes y para juntarnos un rato. Bueno, hoy es jueves de poesía, así que vamos a verla, a Betty. La vamos a ver, no, la vamos a escuchar. Buenas noches, amigos. Buenas noches, Diego. Buenas noches, Dani. Y a toda la hermosa audiencia de Me Asomo. Hoy, jueves de poesía. ¿Nos asomamos? Esta noche en Me Asomo vamos a compartir la palabra y el sentir de una amiga, de una poetisa, de una vecina capillense. Ella es Cecilia Breyer. Nos asomamos. Ellas saben llorar el silencio en las noches sin luna, envueltas en el manto piadoso de las nieblas frías. Reír, reír también saben, bajo los sauces que besan el río en los veranos de agua. Trabajan para el cielo que las habita y agradecen en silencio a los tilos que llenan de flores los aires del camino. No evitan estallar, por decoro, ante el dulzor redondo de las uvas que llenan sus bocas. Para salir, se disfrazan de mujer vestida. Caminan sobre sus pasos, devuelven las miradas. Las sorprenden siempre la distancia entre los cuerpos, la infalible mentira, la ceguera del miedo, hecho palabra. Son capaces de empalagarse por amor y de morir 100 veces por un rostro que se resiste al olvido. Han dormido en abrazos, han amasado lágrimas, conocen la piel de todas las cosas y no saben nada. Se saben inermes, se han hundido, quebradas. Confiesan tormentos, rocío, guitarras. Un nombre no tienen, 1000 voces las cantan. Mujeres de esas. Cecilia Paulina Breyer, 15 de julio de 2024. Y ahora vamos a asomarnos a la poesía de Raúl González Tuñón, una poesía dedicada a la niñez, dedicada a los amigos, dedicada a todos nosotros que estamos escondidos detrás del disfraz de adulto. Porque el niño conserva todos los libres bríos de la invención. Baraja sus monstruos increíbles y sus enloquecidos ángeles. La bárbara inocencia sin prejuicios de la primera pureza. El espléndido caos, el delirio de la razón, la fantasía. El niño es el primer surrealista y crece. Es hombre y sigue viviendo, mas no sabe, y quien lo lleva adentro, así lo ignora. A veces, de manera sutil, eso supongo. Y en cada acto adulto la infancia nos vigila. Una voz, un suceso rotundo, familiar, una lámpara, una paloma herida con mensaje. Todo hombre, en el final minuto de su invierno, piensa en algo lejano cuando muere. Y la muerte es el último país que el niño inventa. Decía Jorge Luis Borges que un libro se lee para la memoria, y en De Libros y Autores, esta columna semanal en el programa Me Asomo, nos acercaremos a ellos, los libros, los autores, para que la memoria permanezca viva. Hola, soy Martín Bermúdez. Si querés escuchar todos mis podcasts, todas las botellas que hay flotando en el mar hasta este momento, tenés que entrar en Spotify, que es una aplicación gratuita, y en Spotify buscar Una Botella en el Mar por Martín Bermúdez. Ahí vas a encontrar todas mis botellas. Podés seguirme en Spotify y estar notificado cada vez que hago una publicación. Es una aplicación sencilla de bajar y absolutamente gratuita. Muchas gracias. A las 10 empieza a sentirse un poquito de hambre. Pedime pururú, corazón. Así. Pinto Pururú de 10 a 11 por la 98.1. CDM Noticias, edición central. Un repaso diario de las principales noticias provinciales y de la región para comprender lo que pasa desde nuestro lugar. Una producción de Cooperativa de Araba con Violeta Collado y Agustín Fontén. Aunque pasen los años, siempre nos encontramos. Compartimos el gusto por la música. Los sábados, de 17 a 19 horas, una canción, por favor, aquí, en una radio muchas voces, 98.1. Te espero. Frecuencia Reggae. Un hermoso viaje hacia las raíces de esta música. Los martes de 17 a 19 horas por la 98.1 FM. Una radio, muchas voces. Me asomo. Con Diego Ugalde y Daniel Salvatore. Por una radio, muchas voces. En la 98.1, martes y jueves, 19 horas. Si me da miedo asomarme, me asomo más todavía. El sonido tiene aire y la música tierra. Esto es una locura. Víctor Pintos y Valentín Ventre te invitan cada semana a la Tierra de Músicos. Miércoles, 18 horas, por la 98.1. Una radio, muchas voces. Bueno, nos habían dejado un mensaje que dice: buenas tardes, aquí escuchando el programa mientras trabajo en la huerta. Muy buena entrevista al intendente de San Esteban. Saludos, Gladys. Bueno, Gladys, gracias por el mensaje. Qué suerte que te gustó la entrevista y espero que te haya gustado también las canciones que ponemos y el programa. Así que te vamos a tener como una fan. Bueno, y ahora yo acá tengo un mensaje para ustedes que dice así. Este próximo domingo 25 de agosto a las 21 horas, el próximo domingo, en Sinclair, Diagonal, Buenos Aires 151, esto es en La Techada, Fernando Contento, Orange y los pájaros clonados de Fernando Contento. Va a presentarse ahí en Sinclair con canciones de Charly García. Lo hemos escuchado acá en la radio, es lindísimo lo que hacen y siempre las canciones de Charly García son geniales. Entonces, el próximo domingo a las 21 horas, ahí en La Techada, Diagonal Buenos Aires 151, en un lugar lindísimo que se llama Sinclair, Orange y los pájaros clonados de Fernando Contento, ahí vamos a estar. Bueno, vamos con dos canciones. Sandra Iván Emianovich, dos hermanos, Te abracé en la noche, y Mónica Pose, Otra vez cambio de casa, y volvemos a Me Asomo. Te abracé en la noche, era un abrazo de despedida, te ibas de mi vida, te atrapó la noche, la oscuridad traga y no convida, quedé a la deriva. Tal vez fue un derroche, los sentimientos más bendecidos flotan como hilos. Te ves en la noche con aquel beso desconocido que se fue contigo. Abracé en la noche, era un abrazo de despedida, te ibas de mi vida, te atrapó la noche, la oscuridad traga y no convida, quedé a la deriva. Fue un derroche, los sentimientos más bendecidos flotan como idos. Te ves en la noche con un sabor desaparecido que se fue. Otra vez cambió de luna y de barrio. Cómo cambia el horizonte, el tiempo, el modo de mirarlo. Abandono y pido excusas, porque aquí no encuentro a nadie como yo. Esta noche cambio humor y cambio amante. Esta noche quiero irme lejos, encontrar con quien hablar, divertirme, emborracharme. Esta noche cambio amor y se acabó. Pero tener claro a dónde iré, tener claro qué decir, y es tener claro dónde hay que meter las manos. Yo no sé siquiera si he entendido dónde nos perdimos, cuando todo florece. y afuera no. Vendo cambio, casa por un motor. Esta solución es la mejor. Un motor seguramente irá tirando de mi fantasía un poco gastada. Hace tiempo estacionada. Tengo que cambiar de casa, como cambian hoy las cosas. Y gira, gira, gira, gira, que siempre vuelve primavera y descubro que no he comprendido nada, porque solo he conocido gente intentando amar inútilmente y así no puedo ir adelante. Como yo. Y gira, gira, gira, gira, gira, que siempre vuelve primavera y comprendo que no he terminado nada. Mandaré a lavar la ropa que gastaba en el amor. Cambio cama y cambio humor, cambio número y esquina, en tanto que ninguno es como yo. Agradecemos a nuestros auspiciantes que en estos momentos tan difíciles de la vida, de la economía, nos acompañan. Agroveterinaria Ongamira, todo para tu mascota. Farmacia y clínica médica de grandes y pequeños animales. Cirugía completa, alimento balanceado, vacunas para todas las especies, herraduras y fardos de alfalfa. Aceptamos débito y transferencia. Médica veterinaria Mercedes Bugallo. Agroveterinaria Ongamira, Avenida Pueyrredón 244, justo frente al Rosedal, Capilla del Monte. La Casa de Baco, el mercado de barrio donde podés hacer todas tus compras, en Pueyrredón 699. Con la mejor atención y el más amplio surtido en carnes de primera calidad, vaca, cerdo, pollo, chivito, frutas, verduras y todo lo que necesites en almacén, limpieza y perfumería. De lunes a sábados, de 9 a 13.30 y de 17.30 a 21.30 horas. Los domingos, de 9.30 a 13.30 horas. Pedidos al 3548-568625. Te esperamos en La Casa de Baco, Mercado de Barrio. Alfajores Achalay, desde 1945 una larga tradición. Cuatro generaciones custodian su calidad y su historia. Alfajores, chocolatería y ahora línea natural. Achalay Alfajores, de Argentina los mejores. Diagonal Buenos Aires, 153 en la techada Capilla del Monte. Pedidos al 03548-488-136. Alfajores Achalay, mejores no hay. ¿Tenés problemas con el televisor? Antonio Service. Si querés ver televisión sin pagar, podés comunicarte al teléfono 3548-400-604. Nosotros colocamos la televisión del gobierno. Las mejores verduras, viernes y sábados, en la Feria del Buen Vivir y la Feria Mamá Trabaja. Verduritas. Antarcarana, Centro Holístico Posada, práctica de Qigong, yoga de la voz para niños y adolescentes, rueda alquímica, biodanza, masajes, biodinámica cráneo-sacral, constelaciones familiares, reiki, limpiezas energéticas, sanación ancestral andina, códigos de Orión, geometría sagrada, aromaterapia, flores de Bach. Contamos con la presencia de la cámara taquiónica, que potencia la energía y genera mucha luz en el espacio y a su alrededor. Te puedes contactar con nosotros al 3548-582575. Búscanos en Instagram como Antarcarana Posada Holística. Antarcarana. Conciencia, espíritu, salud y arte. Y esta noche nos seguimos asomando con el frío que hace. Vamos a preguntar a Laura, que recién acaba de llegar. Recién pasamos el aviso de Antarcarana y viene desde allá seguramente. Bueno, buenas noches, Laura. Hola, buenas noches. ¿Frío afuera? Un poquito solamente, sí, algo leve. Qué lindo. Pero hay que andar con harta, bien abrigado, muy con bien. Harta ropa. Como habrán notado, Laura es chilena, un lugar, Chile, que me encanta, donde en algún momento iba muy seguido y parábamos en un hotel que ya no es hotel, ahí en la Plaza Central, en costado de La Moneda. Era un hotel, era impresionante, ya ni me acuerdo cómo se llama, pero eso se transformó después en un ministerio. Así que todo va cambiando. A mí me gustaba más el mundo como estaba antes, pero bueno, uno sigue en este mundo. Bueno, Laura, ¿qué nos traes? ¿Qué novedades traes desde Antarcarana? ¿Qué estás haciendo allá? Bueno, yo te comento que estoy aproximadamente hace unas 3 semanas de vuelta acá en Capilla. Pues, si bien ya había venido antes, en abril tuve que viajar nuevamente a Chile y luego anduve en Brasil para luego retomar por estos lados. Y llevo 3 semanas, a la dueña del lugar yo ya la conocía, por lo cual cuando llegué hablé con ella, nos colocamos de acuerdo y desde ya, desde ese momento que empecé ahí a colaborar dentro de ese centro. Vamos a mandarle un beso a Natalie. Sí, ¿no? Natalie. Es divina Natalie, es como una prima ya cercana. Sí, muy linda persona, muy linda energía. Y con ella estamos compartiendo, como te decía, hace 3 semanas, para justamente, desde la vereda que a mí me toca, poder apoyar todo lo que significa el cambio de conciencia que actualmente está viviendo la humanidad, producto de lo que se ha denominado como la llegada de la era de Acuario. Cada vez más rápido ocurren los cambios, ¿no es cierto? Eso es lo que yo creo y veo. No sé si estaré equivocado o no. Sí, yo siento que sí. La verdad es que día a día está llegando tanta información y por tantos lados que a veces podemos sentir un poco saturados de ello. Y desinformados, ¿no? Y a la vez porque es diversa la información que recibimos y de distintas fuentes. Entonces son contradictorias muchas veces. Eso puede llevar a una desinformación. Lo importante es encontrar la verdad dentro de uno. Yo creo que es el mensaje principal de estos tiempos, porque si nos dejamos llevar por lo que afuera dicen, muchos, si no están en el centro, que es el corazón, pueden asustarse, porque la realidad muchas veces no es la que quisiéramos ver. Más, si nos quedamos y nos enfocamos dentro nuestro, sabiendo de que adentro está, digamos, tenemos todos los recursos necesarios para seguir en el centro y permanecer ahí a pesar de lo que pasa afuera, ya el tiempo se empieza a percibir de una manera más tranquila, más lenta, más coherente. Y yo ahora que estoy un poco más grande, tengo la sensación que siempre que me levanto de la cama a la mañana, voy al baño para lavarme los dientes y me miro, digo, estoy más viejo. O sea que todo va cambiando rapidísimo. ¿Vos crees que ahora el tiempo pasa más rápido que hace 10 o 20 años? Sí, la percepción del tiempo, y es algo que ya es archisabido, por así decirlo, es más rápida. Entonces ya no percibimos las 24 horas como tal, reloj cronológico, sino que percibimos un tiempo más acotado. Algunos hablan de 16 horas, algunos menos, pero sin duda que el día pasa más rápido y la noche casi ni la sentimos. Sobre todo aquellos que podemos, en mayor o menor medida, dormir mejor, porque el que no duerme, por supuesto que va a sentir la noche larga. Entonces, al final, el tiempo es relativo dependiendo la persona que lo vive. Bueno, ¿y cuál es tu función en Antarcarana? Contame si estás haciendo algún curso, algunos talleres. ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Qué es lo que vas a proponernos, a proponer a la oyencia, como decimos nosotros? Sí, ahora mismo, el sábado, este sábado que estamos a 24 de agosto, vamos a estar dando un taller que se llama El Portal del Infinito y las 6 claves para aperturar la abundancia. Más es súper importante al comunicarnos empezar a abordar la abundancia de la forma que realmente es. Porque mucha gente suele asociar abundancia con cantidad. Eso quiere decir que si tengo mucho dinero, soy abundante. Y no es así. Esa no es la verdad. Porque la abundancia no tiene que ver con dinero, sino que tiene que ver con un estado de ser. ¿Qué significa eso? Soy abundante cuando tengo relaciones en armonía. ¿Con quién? Con otros. Pero para tenerla con otros, necesariamente tengo que tenerla conmigo mismo. Yo veo que puedes tener muchísimo, muchísimo dinero, pero sentirte vacío. Efectivamente, es así. Y es el caso de muchos que hay en el mundo, de muchas personas. Lo importante de la abundancia es reconectar con el sentido de la vida. Si yo reconecto con lo que he venido a entregar al mundo, ya desde ahí empiezo a generar abundancia. Y ese sábado vamos a estar aperturando la abundancia a partir de la conciencia, dando a conocer estas 6 claves. Y además, haciendo una activación de energía kundalini y viviendo lo que significa compartir en una ronda circular de danza. Por ejemplo, vos sos la que das el curso, el taller. Así es. ¿Sos sola? ¿Lo das sola o...? Acompañada. Acompañada. Somos dos personas. Ajá. Que damos este encuentro el sábado. La otra persona se llama Amparo, es una chica que es argentina. También está viviendo en la localidad. A la vez, al igual que yo, está viajando en la medida de lo posible, entregando esta información, porque mientras más personas conecten con la verdad de los conceptos más importantes que hoy en día rigen nuestros actos, tanto mejor para todos nosotros. De esa manera, quienes antes trataban de controlarlos con el dinero, por ejemplo, ya con el pasar del tiempo y la conciencia no podrán hacerlo. ¿Cómo baja la información? ¿De dónde viene la información? Porque se supondría que esta información siempre debería haber estado, pero en algún momento aparece. Los canales son distintos, dependiendo de la persona. En mi caso, la información principalmente viene a través de dos maestros que me acompañan. Uno es el maestro Kutumi, que es uno de los que en mi éter, el etérico, digamos, se encuentra presente, su energía, que es el rayo dorado, y otro, el maestro Sananda, cuyo rayo es el azul. Entonces, a través de estos dos maestros, yo voy recibiendo información que voy escribiendo y que luego me toca poder traspasarla a la comunidad. ¿Cuánto dura el curso? ¿Es de un día o varios días? ¿Y a qué hora empieza? Es solo el sábado, empieza a las 12 del día y termina a las 5 de la tarde. Ajá. Bueno, vamos a escuchar dos canciones de las nuestras, de la música que nosotros siempre bajamos, que es la música que deberíamos escuchar todos y a veces no se difunde. Y después volvemos con un poco más de tu métier, para que nos expliques cómo debe la gente poder inscribirse o puede ir. Esto no me lo contestes ahora. Lo contás después. ¿Cómo, a qué número podemos llamar? O si la gente puede ir directamente el lugar donde se hace. Nosotros sabemos que es en Antarcarana, pero para que vos lo expliques bien. Bueno, vamos con dos canciones que son las que siguen, Daniel, que es Alejandro Lerner, Permiso de Volar, y Silvina Garré, Para Abrazarte. Y después seguimos aquí con Laura, que Chile, qué lindo Chile. Bueno, y ya nos va a seguir explicando cómo sigue el curso que va a dar ella. Me vestiré despacio, me llevaré algún sueño, no pediré permiso para poder escapar. Me llevaré a la ruta un mapa de los cielos y buscaré el espacio donde voy a despegar. No preguntes por qué hay que volar para ser feliz. El mundo es lo que llevas en ti. Me mirarán extraño, dirán que no estoy cuerdo, y volaré liviano hasta donde nace el mar. No llevaré más nada, aliviando mis alas, solo algunos recuerdos que no me impidan soñar. No preguntes por qué hay que volar para ser feliz. Cielo a los pies, el mundo es lo que llevas en ti. No preguntes por qué mi vida y mi fe la quiero dar. No hay nada que firmar, no existe el permiso. En una nube de emoción, hasta donde se esconde el sol, volar hasta la inmensidad. Volar sin tiempo ni razón, con alas en el corazón, sin un permiso de volar. Solo algunos recuerdos. fuerte, quiero estar fuerte para cargarte y sacarte de allí. Quiero mirarte, quiero estar cerca para abrazarte y sacarte de allí. No te vuelvo azul. Se vuelve en canción. Yo también soy como un náufrago en la furia de este mar. Tengo pies y tengo alas y me cuesta continuar. Sacarte de allí, quiero mirarte, quiero estar cerca para abrazarte y sacarte de allí. Seguimos en Me Asomo, en este intrigante mundo de la radio. Y acuérdense que tenemos que estar muy abrigados porque está bajando la temperatura. Me fijé en el pronóstico, estaba en 9 grados, 7 grados, va bajando durante toda la noche hasta llegar a menos 1 grado bajo cero. Parece ser que a las 8 de la mañana va a ser menos 1, después y también eso de las 10 ya va a haber 2 grados, así que no se enfermen, abríguense. Y acá seguimos asomándonos con Laura, que nos está contando esto que es tan interesante de cómo las cosas están cambiando y cómo la concientización de la gente va a hacer que las cosas mejoren. Para eso es uno toma conciencia. Sí, tal cual. Es muy importante considerar de que este portal que ha sucedido en agosto va a seguir sucediendo de forma infinita. Porque este portal abrió todas las posibilidades para reconectar con nuestra propia sabiduría. Cada uno de nosotros que estamos hoy encarnados a la Tierra, queramos o no, tenemos una verdad. Es una verdad que nos hace únicos como seres humanos. Y poder reconocerla es parte de los regalos que aperturó este portal. Entonces, lo que va a suceder el sábado es algo hermoso. Es un encuentro en donde distintas almas tendremos la posibilidad de reconectar con esa verdad que cada uno trae. Uh-huh. Distintas almas reconectándose para poder ser aquello que vinieron a ser. Entonces, el reconocimiento de que este portal marca un antes y un después es fundamental. Una pregunta, ¿cómo hacemos, o los que quieran ir, los oyentes que nos están escuchando o que vienen a la capilla, o los que ya viven acá, o los que están en el Valle de Punilla, y escuchan el programa y quieren ir el sábado al curso que vas a dictar? ¿Cómo pueden acercarse y a dónde tienen que llamar? Sí, mira, es muy simple. Yo voy a pasar por acá el teléfono de contacto, que es el +54 9 221 221 0513. Bueno, a ver, vamos a hacerlo más despacio y esperando que la gente vaya a buscar una birome y un papel. ¿Un bolígrafo se dice en Chile o se dice birome? ¿Cómo se dice? Se dice un lápiz. Un lápiz. Acá le dice la lapicera igual. La lapicera. Bueno, entonces, vamos a hacer. ¿Hay un WhatsApp también? Sí, justamente el WhatsApp que estaba dando es donde las personas pueden inscribirse. Bueno, dámelo con el código directamente, porque si no es mucho número. Y dame, por ejemplo, si es acá de Capilla del Monte, es 3548 y el número. Dame el código y el número para que no sea tanto número y la gente sea... para que la gente les resulte más fácil poder comunicarse. A ver. Es el 9. Sí. 221. 221. 221. ¿Otra vez 221? Sí. 221. 05. 05. 13. 13. Entonces, para que llamen directo es 9 de celular. Bueno, 221. 221. 0513. 221. 221-0513. ¿Y hablan con vos directamente? No, en este caso va a responder la llamada Amparo, que es también la compañera que va a estar ese día haciendo la activación Kundalini. ¿Y tiene un precio? ¿Hay un almuerzo? Porque son bastantes horas. ¿Cómo es la historia? Sí, comienza alrededor de las 12:30, más la convocación es para las 12. Luego la jornada es hasta aproximadamente las 14:30, donde se da un break, y luego volvemos para retomar la activación Kundalini. Y luego de las 5 ya las personas están invitadas a llevar lo que se denomina aquí como canasta... ¿A la gorra? A la gorra, sí. Sí, en donde todos compartimos aquel alimento que... A la canasta, sí. Eso, sí, muy eso bien. Es. Bueno, ¿y tienen que ir vestidos de alguna forma en especial? ¿Hay algún ejercicio o no? Hay danza. Hay danza. O por, sea lo, que... por lo tanto, mientras más cómodo puedan ir, tanto mejor. Ojalá puedan también llevar una botella individual de agua y algunas frutas para sí mismo y algo para compartir luego terminada la actividad. Bueno, entonces ya la invitación está hecha para el sábado. Se comunican con este número, con el 221-221-0513. Hablan con Amparo y ella les va a dar toda la info para ver cómo hacen para inscribirse. ¿Y pueden ir directamente también o no? Al centro, dices sí. Tú. Si quisieran, sí, porque constantemente hay actividades. Más para ese día, propiamente tal, lo que sugiero, porque hay una inscripción, es hacerlo primero con... Por Amparo. Por Amparo, sí. Muy bien, así que vayan todos el sábado y después ahí se van a encontrar con Laura y con Amparo. Laura, sos empatiquísima y aparte muy clara cuando explicaste lo que explicaste hoy. Bueno, muchas gracias. Yo quiero agradecerte que hayas venido con este frío, a esta hora, pero es importante. Ahora vamos a ir cerrando el programa. Nos vamos con una o dos canciones, Daniel. Nos vamos con una o dos canciones, depende, porque queremos entregar el programa a las 9, que se tienen que quedar aquí en el dial, para escuchar de Poeta, Músicos y Locos con el señor Sergio Cuello, que siempre lo vamos escuchando en el auto. Así que a las 9 él tiene que estar como tomando el té en Inglaterra a las 5. Nos vamos con una canción, tenés cerrado el micrófono, te aviso. Y vamos con Fito Páez, La Conquista del Espacio. Laura, quiero agradecerte. ¿Querés decir algo más? ¿Querés agregar algo más? ¿O está todo dicho porque la gente ya entendió? Sí, la verdad es que yo creo que ya está todo dicho, como dices tú, más es súper importante recalcar la importancia que tiene el portal, que es que ya está abierto toda la, ¿cómo decirlo?, toda la gracia que dispone la naturaleza alrededor y la divinidad para poder reconectar con esta misma. Muy bien. Bueno, entonces vamos con la canción de Fito Páez, La conquista del espacio. No se olviden que este domingo a las 21 horas en el bar Sinclair, ahí en La Techada, se presenta Orange, Los pájaros clonados de Fernando Contento, con temas y canciones de Charly García. Interesante, vayan a verlo. Bueno, Daniel, vamos con esa canción y nos vamos despidiendo. Bueno, nos Así vamos entregamos despidiendo. el programa. Dale. Bien prolijito y el señor Sergio Cuello no se enoja. Él no se enoja, pasa que No, se sorprende, pues lo se sorprendemos. sorprende. Bueno, buen fin de semana. Laura, muchísimas gracias por venir y abríguense porque hace frío. Buenas noches.